Buenos días, un coaching más, en esta ocasión hablando sobre el entrenamiento de sábado. Y para eso quiero llevarlos a las oficinas del DF, Monterrey y Tampico. Bueno, más bien yo en mi mente, cuando pensé en el tema, instintivamente me fui a esas ciudades porque la vibra que yo recuerdo de total y absoluta motivación, de enfoque, de estar disfrutando tanto la abundancia económica que empezaba ya a tener, porque para ese entonces me empezaba a sobrar cada vez más el dinero, me manejaban mi exnovia, en ese entonces ya éramos amigos nada más, habíamos quedado en el acuerdo de seguir trabajando juntos en el proyecto, pero ya habíamos hablado, habíamos terminado nuestra relación romántica y empezaba una relación de apoyo y ella se convertiría en mi contador en Estados Unidos durante algunos años, a quien yo le debo mi crédito, que reconstruí, fue a esta persona. Y recuerdo que en ese entonces, o sea, ella me mandaba un reporte de todo, de cómo íbamos. Yo solo me enfocaba en ganar dinero, el cheque me llegaba en Estados Unidos. Teníamos la opción en ese entonces de que la compañía nos pagara por medio de México o por medio de Estados Unidos, y yo había elegido que fuera directamente el depósito a un banco que tenía en Norteamérica. Creo que también eso influyó en que me sentía muy a gusto, porque pues mi único enfoque era disfrutar el negocio. Profesamente era un juego de números en el cual yo utilizaba todas las herramientas posibles, hacía todos los elementos y siempre en la conciencia de que cada presentación, cada plan de trabajo, cada romanceo, cada llamada telefónica contribuye a este ejemplo que doy, por un lado, a mi fuerza de ventas, de estar constantemente produciendo, pero por otro lado me da esta estabilidad económica que luego me permite disfrutar este personaje. Porque, o sea, si yo recuerdo la época DF, de hecho fue DF Guadalajara, DF Monterrey, Tampico, Monterrey, o sea, porque así en ese orden fue como me fui mudando. Esa época está caracterizada por este sentimiento de abundancia, de no preocupación, de desprendimiento del dinero. Creo que en algún extracto de Equinoccio menciono incluso cómo en una ocasión saqué todas las monedas que tenía para dárselas a un indigente, traía muchas en el coche, y cómo me sentí mal después de haberle dado mis sobras y no marcar una diferencia en su vida, pudiéndole dar más. Y regresé y saqué billetes que traía y pues le di un día, a lo mejor no iba a ser todos los días para él así, sin embargo ese día yo me sentí muy bien de compartir con él mi riqueza. Era un viejecito que me dio mucha ternura, me recordó a mi papá, entonces tomé la decisión de ayudarlo de esa manera, de darle una caridad estratosféricamente grande. Y esto es porque yo me encontraba en un estado mental sumamente motivante, y por supuesto todo eso se reflejaba en las cosas que hacía, específicamente en mis entrenamientos de sábado, porque mi enfoque era muy simple: ¿cuánto es la mayor cantidad de gente que puedo romancear? Yo creo que eso lo heredé de aquella ocasión en San Diego en la cual decidí llevar 14 personas a un seminario. Yo creo que esa experiencia me marcó muchísimo, al grado que cuando vamos teniendo éxitos se nos van quedando, van enraizándose en nuestra mente esas experiencias, y es como vamos dándole forma a este estilo de liderazgo que cada uno vamos adquiriendo. En mi caso, esta conciencia de estoy romanceando gente la más que pueda para que el fin de semana yo pueda tomar todo este romanceo y crear un pequeño avance de momentum semanal para no depender de los seminarios e incrementar las probabilidades de que la gente haga pedidos. Entonces, mis entrenamientos de sábado comenzaban, en ocasiones solo daba una parte, pero por ejemplo, recuerdo en Monterrey muy bien que a pesar de que yo solo daba una parte, generalmente el plan de compensaciones estaba muy bien duplicado y me gustaba. Recuerdo disfrutar estar yo en la parte de atrás esperando a dar mi tema y escuchar a las personas que daban los otros, y a pesar de que eran jóvenes en el negocio, o sea que tenían poco tiempo, me encantaba, disfrutaba mucho ver el talento desarrollado, o sea, escuchar cómo iban ligando las frases, cómo edificaban. En ese entonces la palabra magia era como que algo más privado, más que yo compartía, que platicábamos con gente top, personas que estaban en un nivel ya más o menos elevado, pero la mayoría de los players tenían esta conciencia de que hay que edificar bien, Entonces, yo recuerdo disfrutar mientras esperaba a dar mi tema, cómo ellos hacían eso, cómo me vendían a mí, cómo vendían al dueño de la compañía, cómo la magia que yo creaba hacia Teresa, ellos la empezaban a crear hacia mí. En la Ciudad de México fue un poco distinto porque daba yo la mitad del entrenamiento y otra mitad la daba uno de mis líderes. En ocasiones poníamos a alguna persona ahí que nos ayudara en algún tema que no nos gustaba. Pero, y en Tampico tomé la decisión durante al menos los dos primeros meses que trabajé ahí de yo dar todo el entrenamiento de sábado. Y curiosamente, yo creo que de los que más disfruté fue en Tampico, a pesar de que daba todo el entrenamiento, porque yo ya estaba en un estado mental espectacular. O sea, son meses que yo recuerdo con mucha felicidad. Había consumado mi negocio, era una persona importante dentro de la compañía. Tenía el respeto de toda la gente, todo el equipo de colaboradores, tanto fabricantes de producto, desarrolladores, el presidente de Stellar Communications, que era el que se encargaba de hacer todos los shows vía satélite para el dueño de la empresa. O sea, toda esta capirotada de gente me percibían, me respetaban, me veían como, pues, como un segundo fundador. Hasta cierto punto en México tenía el 95% de la fuerza de ventas, como ya lo saben. Entonces, todo eso lo pensaba constantemente, lo reflejaba. Me encontraba siendo generoso, me gustaba ser generoso respecto a que pues, no vivía yo de estar adicto, ¿no?, a este sentimiento de wow, soy el mejor. No era eso, era más bien la gratitud de que había logrado conquistar lo inconquistable, de que aquel mito que alguna vez llegué a creer así con las células de mi cuerpo, de que yo no iba a ser bueno en el negocio, se había roto por completo. O sea, no solo no quedaba nada de ese mito, sino había una realidad dramáticamente contrastante. Ya empezaba yo también a compararme con otros líderes, personas que en su momento yo llegué a pagar incluso por ir a sus seminarios, y ahora yo había adquirido un nuevo nivel, más maduro. Sobre todo eso, había una madurez muy grande en mi persona, un relax, una serenidad. Entonces, simplemente yo empezaba a vivir, a disfrutar las cosas que me ocurrían. Y Tampico yo creo que sería el mejor ejemplo de lo que yo hacía en los entrenamientos, porque empezaba desde el viernes la preparación. Mi preparación no era muy extensiva, o sea, yo había aprendido a relajarme, a confiar en la magia de la relajación, de, bueno, ya conozco el tema. O sea, si yo entro y no me preocupo, y aquí le tengo que dar crédito al dueño de la compañía, porque a pesar de que mi coach, que realmente me dedicó tiempo al teléfono, que fue Phil, en algunas ocasiones tuve la oportunidad de pasar tiempo personal con el dueño de la empresa. Su estilo era muy diferente, como ya lo mencioné en algún otro coaching. Sin embargo, algunas veces nunca las olvidaré porque me dijo frases claves. Por ejemplo, un día le pregunté cómo le hacía él para manejar un seminario, para tener control de un seminario. Me dijo, no te preocupes. Y recuerdo muy bien la primer pregunta que vino a mi mente. No te preocupes de qué, o sea, no te preocupes de preguntarme eso, es una pregunta que no deberías de hacerme. Y cuando hice la pregunta de a qué se refiere, me dijo, no te preocupes, o sea, entra a un escenario sin preocupaciones. Y para mí fue wow. O sea, ya estaba yo en un nivel de madurez, repito, en el cual yo entendía, número uno, que si me lo estaba diciendo es porque creía él que yo lo iba a entender y también creía que lo podía ejecutar. Pero por otro lado, eran cosas muy profundas y a la vez muy simples. No te preocupes. Es decir, la preocupación arruina tu negocio en cualquier nivel. No te preocupes, confía. Y una vez más, regresamos al tema del miedo. Yo comparando esa época de mi negocio con años anteriores, pues Feliciano era una madreja de miedos, de preocupaciones, de adicciones, a estar pensando, no, pero esto, no, pero esto, no, pero esto, no, pero esto, era pero. Y todo eso es miedo dentro de todas las diferentes máscaras que utiliza esta entidad horrible que a veces habita nuestra mente, que ustedes conocen. Entonces, cuando me dijo esta frase de no te preocupes, entró a mi mente y se asentó, así como si hubiera una limpieza, una desinfección, así como si entrara una pequeña entidad con su traje blanco, así su máscara antigases, y empezara a fumigar toda mi mente y asegurarse de que estaba toda esta zona limpia. Ya dije, sí es cierto, la preocupación. Entonces aprendí a dejar de preocuparme, confío en las cosas que he aprendido, confío en el mecanismo, lo hago sin temor. Y esto ha sido ya permanente en mi vida. Cuando hago coachings, cuando hago seminarios, cuando platico con otras personas. Tal vez eso sea la razón por la cual cuando platico en el plano social con gente, noto que las personas como que disfrutan más porque no hay miedo. Hay siempre una actitud de disfrutar el momento, de vivir ese presente, y yo creo que eso lo aprendí gracias a este consejo que me dio el dueño de la compañía: no te preocupes. Entonces, cuando yo planeaba mis entrenamientos de sábado, número uno, me acordaba de que mañana no me voy a preocupar, voy a llegar y voy a hacer mi tema. O sea, nada más dime qué tema hablar y voy a empezar, ¿no? Y yo creo que eso de la no preocupación también contribuyó a que aprendiera a crear imágenes, a unir los conceptos, las palabras con imágenes en mi mente al momento de hablar, y eso nos permite pues ser fluidos, ser más efectivos, más elocuentes a la hora de platicar. Entonces, yo confiaba en eso. Mi preparación no tenía que ver con qué temas, los temas ya están prediseñados. Lo que sí quiero decir antes de continuar con cómo preparaba yo la magia, específicamente las promociones, lo que iba a promocionar, quiero hablar de que siempre yo manejaba lo de la hoja de Sé un ganador. Así se llamaba la hojita, imprimíamos esa hoja, Sé un ganador, y la repartíamos a toda la gente porque es lo que la gente se llevaba a su casa. Era como una manera de unir a la gente, de hacerlo sentir parte de, me llevé algo a la casa, no nomás fui a escuchar un sermón, me llevo mi hojita de Sé un ganador. Y la hoja de Sé un ganador, imagino que ustedes la manejan, en donde se explica cómo funciona la oficina, pequeñas reglas de no salirse en las presentaciones, por qué, cómo funciona la asociación, diferentes cosas, pero era el primer tema, eso siempre empezaba. Y eso servía también para romper el hielo con la gente que llegaba. O sea, las personas a veces llegaban con cierta expectativa, sobre todo aquellas personas que eran muy rojas, y se encontraban con un grupo de gente que realmente quería estar ahí, que disfrutaba, que ya toda esa formalidad y esa autoridad que vieron el sábado como que no era tanto, era más bien, estamos divertidos, somos un grupo de emprendedores, nos la pasamos genial, venimos con nuestra mejor ropa, hay una energía positiva, hay inteligencia, hay armonía, hay comida, hay temas, hay información, como que se sentía esa falta de ego dominando, como que era un ambiente sano, que la gente percibía como sano. Y empezaba con esa hoja de ser un ganador. Ahora, seguían los temas, ya no recuerdo el orden exactamente, sabía que el último tema era el plan de compensaciones. Me gustaba mucho darlo, cuando me tocaba solo dar un tema, daba el tema del plan de compensaciones al final. No se sentía desde luego como un plan de compensaciones, porque no lo hacía muy complejo, me enfocaba en los porcentajes más simples de explicar, pero ahondaba en la experiencia, ahondaba en ser un director. O sea, a la gente se le antojaba ser director, a la gente se le antojaba planear el mes, con la gente resonaba el, ya una vez calificado, ahora sí, has trabajado duro en algún momento de tu vida y si no lo has hecho, pues ¿por qué no hacerlo esta primera vez en donde no vas a tener jefe, nadie te va a estar vigilando, pero ¿por qué no levantarte tú durante 30 días sin excusas, con la conciencia de que vas a incrementar los números de tu negocio lo más que se pueda en una actividad muy sencilla que es traer gente a la oficina? O sea, ¿por qué no hacerlo? Y explicaba y elevaba el valor y llevaba a la gente a los sentimientos de eso. Entonces la gente decía, tengo que hacerlo. O sea, número uno, tengo que calificarme. Y número dos, sí es cierto, yo estoy listo para hacer esos 30 días. O sea, a veces llegué incluso a decir, bueno, ¿y qué tal si esos 30 días marcan tu vida para siempre? ¿Qué tal si se convierte en esa experiencia que te enseña lecciones que ya nunca vas a olvidar? ¿Qué tal? Porque dicen que los hábitos se rompen en 21 días. ¿Qué tal si eso es lo que te falta en tu vida? Eso es un ejemplo, desde luego, de tantas diferentes cosas que dije en torno al plan de compensaciones en los sábados, que hacía que la gente dijera, sí, es cierto, ¿por qué no? Analizándolo desde mi punto de vista actual, me doy cuenta que yo no tenía miedo. O sea, me atrevía hacer que la gente soñara con diferentes satisfactores que tenían que ver con enfocarse. Y eran más conceptos simples que porcentajes complejos. Es un ejemplo nada más. Pero regresando a cómo preparaba mi entrenamiento de sábado, más que nada me imaginaba las historias. tal vez en algún momento las llegué a escribir como un acordeón de cuántas historias, porque eso sirve. Aquí voy a hablar de esto y voy a unirlo de esta manera. Aquí voy a hacer esto otro y voy a unir esta anécdota. Aquí voy a utilizar este ejemplo muy sencillo. Aquí voy a decir esta frase con mucha convicción. Más bien era hacer un recorrido de qué magia voy a crear y cuándo la voy a meter. Por ejemplo, obviamente hay muchas formas. La creatividad de cada uno de ustedes se va a desarrollar si eliminas la preocupación y el miedo de tus presentaciones y confías y entras relajado. Si tan solo sabes eso, te vas a sorprender cómo tu mente empieza a crear. O sea, si le quitas esas polainas, esos contrapesos de miedo y la dejas correr, te vas a impactar de cómo tu comunicación va a ser mucho más efectiva y emocional con la gente. Vas a conectar mejor. Pero para fines de un ejemplo, si yo quería edificar los escritorios, promocionarlos, y esto lo hacía en diferentes momentos, yo creo que había al menos unas 3 alusiones a los escritorios a lo largo del sábado, cuando me tocaba darlo todo, y si me tocaba un tema, pues mínimo una bien hecha. Entonces, por ejemplo, digamos que estamos hablando de el champú. Inmediatamente al momento de yo pensar en el champú, automáticamente, instintivamente, yo sé que viene algo positivo. Me gusta hablar del champú. De entrada, me agrada. Hay muchas cosas emocionantes respecto al champú. Suena raro para una persona que no tiene práctica, pero si eres una persona que va a dar entrenamientos de sábado o ya los estás dando, te vas a dar cuenta que esto es muy útil. El abordar todo, lo que sea, cualquier idea que llegue a tu mente, instintivamente, repito, tienes esta sensación positiva de que esto es algo bueno, esto es algo bueno de la compañía, esto es algo bueno de mi negocio, el champú. Si yo decía, bueno, ahora vamos a hablar sobre el champú. Número uno, este producto es un producto hecho con una conciencia, o sea, como todos los productos, con una conciencia de ofrecer una alternativa a la gente. O sea, porque en alguna ocasión, yo recuerdo que estaba en mi escritorio, estaba enfocado, trabajando al 1000, fueron de las primeras veces que yo empecé a trabajar ya en una oficina, o sea, había pasado la etapa en la cual pues estaba yo como que, o sea, me sentía como que parte de, pero veía a la gente que tenía sus escritorios con cierta envidia de la buena, de decir, bueno, a fin de cuentas yo soy uno de medio tiempo, o sea, no, se me hacía un misterio, pues, ¿qué harán en las mañanas? ¿Cómo será su día a día? ¿Qué se sentirá llegar? Ya, porque en ese entonces yo estaba en la escuela, yo no me podía dedicar de lleno al negocio y me moría de ganas de ya estar enfocado al 100%. Entonces, mientras yo estaba en la escuela, a veces estaba pensando, en estos momentos la gente en la oficina de tiempo completo está en su escritorio. ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué se sentirá poder ver gente a una hora, como dicen? No tenía claro cuál era el horario, pero ¿qué se sentirá? Y luego que empiece a llegar la gente y luego empezarlos a entrenar y a mí que me gusta motivar, o sea, ya quiero. Entonces, cuando finalmente llegó ese día, recuerdo que en algún momento hice un pedido, llegó mi pedido y recuerdo que lo primero que vi fue el champú. ¿Y qué fue la sensación? Abrirlo, ver la botella nueva para empezar, ¿no? O sea, cuando vendemos productos no nos damos cuenta, no nos gustan las ventas o pensamos que no nos gustan las ventas, pero un fenómeno que a toda la gente nos pasa es cuando llega a nuestro inventario, nos damos cuenta, instintivamente nos damos cuenta que es un inventario, que es algo que vale dinero, que está nuevo, que no está abierto, que es un producto terminado. Automáticamente experimentamos esta comodidad de que yo no lo tuve que inventar, yo no tuve que mandar a hacer los botes, yo no tuve que imprimir miles y miles y hacer moldes y fabricar. O sea, esta compañía diseñó este producto específicamente para que yo me capitalice. O sea, me está cediendo, en lugar de irlos a vender a Soriana, me está cediendo el que yo los lleve al cliente y me lleve la mayor parte de la ganancia, el 40%. O sea, yo empecé a experimentar eso y eso, no sé por qué, pero fue con mi primer paquete que llegó de champús. Los abrí, los vi, obviamente me quedé con uno. Una cosa que yo recomiendo ampliamente para una persona es que te hagas de un inventario lo más rápido que puedas y parte de ese inventario lo utilices para ti, porque tienes que ser producto del producto. Yo recuerdo tomar ese paquete de champús y inmediatamente al llegar a la casa hasta me emocioné. Dije, mañana en la mañana me voy a poner mi champú de mi compañía, de mi negocio, a ver qué se siente. Y ¿saben qué? Ya cuando te lo pones en la mañana y lo abres, yo no sé si es el fenómeno de ser un emprendedor, de la emoción de empezar un negocio, pero te lo pones pues con otra vibra. O sea, este es mi champú que yo vendo. Y luego, no solo eso, ya cuando te lo pones y hueles y sientes y ves el efecto y te das cuenta que es un producto de calidad que compite con cualquier producto en el mercado. Y en ese momento yo recuerdo estármelo poniendo y estar acordándome de todo lo que la gente decía de él, de que es ecológico consciente, que fue planeado con mucho cuidado, que el dueño de la compañía, después de años de vender productos, desarrolló o buscó desarrollar una fórmula que funcionara, y te lo estás colocando y estás sintiendo y te das cuenta de por qué la gente se expresa así. Y luego entiendes en ese momento por qué la gente está emocionada con Kesh. Y te das cuenta que todo lo que dicen, y de hecho hay una frase en el negocio, la percepción del negocio está en nuestra presentación, la realidad está en nuestros productos. O sea, ya cuando la gente pasa, va más allá de que, ok, bueno, me convencieron, quiero probarlos, y empieza a probarlos, tiene esta sensación de absoluta convicción. Entonces, el champú es ecológico consciente, tiene estos ingredientes, leía los ingredientes, pero ya después de haber dicho esta historia, que es promocional, en la cual, si ustedes la analizan, no la voy a disectar, voy a dejarlo al criterio de ustedes, hay un montón de promoción. Acabo de crear magia hacia el dueño de la compañía, acabo de crear promoción efectiva, emocional, hacia la historia, hacia ser emprendedor, hacia que se me antoje tener inventario. O sea, hay tantas cosas. Y a la vez vendí cómo me sentía yo cuando no estaba en un escritorio. O sea, una persona pensaría, bueno, va a edificar el escritorio así en orden cronológico. O sea, ¿qué sigue? Ahora hablar del escritorio. ¿Qué sigue? Hablar de los beneficios del escritorio. ¿Qué sigue? Hablar de los resultados de los beneficios. Y no es así. En este caso, yo me fui a esta como envidia de la buena que yo sentía hacia la gente que estaba en escritorios. Y la gente se identificaba, a la gente nos gustan las historias, las anécdotas, y nos metemos en eso, y cuando menos piensa la persona, ya compró un montón de cosas porque su mente puso imágenes. Otra cosa que hacía, y quiero poner un ejemplo un poco diferente, sobre cómo promocionar la ventaja de calificar, haciendo participar a alguien. Digamos que estoy hablando, no sé, del plan de compensación, estoy hablando del nivel de supervisor, y decido contar la historia de alguien. Y a lo mejor puedo decir, bueno, es que ya cuando calificamos cambiamos nuestra forma de ver el negocio, ya nos sentimos parte de. Cuando eres distribuidor, y digo, espero no ofender a nadie, si eres distribuidor, pues bienvenido a la compañía, o sea, el negocio está para ti, queremos apoyarte, no te cuestan muchas cosas, pero sí debo de serles honesto, hay una diferencia cuando ya es oficial, cuando ya sabes que estás calificado, que ya nada más depende de ti qué tan grande quieres hacer ese porcentaje. Por ejemplo, Julia, y hacía en ese momento apuntaba a una persona, la hacía partícipe, y esa persona obviamente se sonreía. Tú hiciste milagros para calificar, ¿sí o no? O sea, ¿te acuerdas el día cuando andábamos ahí? Primero no la entendías, y luego hicimos un plan de acción, y luego ya entendiste el beneficio, y luego te quisiste adelantar. Y curioso, porque Julia, ahí donde la ven, o sea, al principio tenía cara de duda, pero ya que le entendió el beneficio de estar en un nivel y de poder enfocarse en construir un cheque, que yo creo que eso fue la parte pues que te cambió, ¿no? O sea, sí, porque ya empezaba ella a conversar conmigo, ¿no? Lo que pasa es que yo pensé, bueno, bla, bla, bla, bla, si yo voy a hacer esto bien, entonces yo esperaba que terminara. Le decía, pues sí, pero no era lo que pensabas al principio, ¿recuerdas? Ah, no, de hecho, lo que pasa es que uno viene con muchos miedos y bla, bla, bla, bla, bla. Y esa era otra forma, a través de esta interacción con esa persona, de edificar o promocionar el estar en un nivel. Contaba esa experiencia, contaba la interacción. Y por ejemplo, ahorita ella, Julia, en un estudio ya hasta te haces gerente. Pues si me dejan y si puedo, adelante. Pues de hecho, creo que todavía tenemos varios días, así de que, bueno, en fin. Esta era otra forma de interactuar con una persona y estar promocionando sin que se sienta promocionado, sin que se sienta la intención de convencer a alguien sobre el tema de calificar. Entonces, mi viernes simplemente era una combinación de dos cosas. Digo, puedo pasar desde luego hablando muchísimo acerca de todos estos ejemplos. Y repito, la mejor forma sería que me vieran haciéndolo, pero no lo puedo hacer. Pero al menos con esto, que te des cuenta de cómo, número uno, era esta combinación de confiar, de no preocuparnos, de dejar que los temas tomen su curso y darlos y dejar que la mente sea creativa. de no tensionarnos para promocionar, de confiar en que si contamos historias relacionadas, si hacemos interacciones con otras personas, si ponemos ejemplos, si hacemos pequeños comentarios acerca de las cosas, estamos promocionando correctamente. No tiene que ser este concurso. Lo que yo he notado y la razón por la cual yo quise hacer estos coachings es que noté temor en diferentes momentos y con diferentes personas. A fin de cuentas, el común denominador es este miedo de que no me salga, esta tensión interna de algo por algo. Y a veces la gente ni siquiera sabe por qué. Y yo te digo, ¿por qué? Es tu ego, es esa entidad que es adicta a la preocupación, al miedo, esta inteligencia artificial que habita nuestra mente, que no es necesaria ya en el proceso evolutivo del ser humano, pero que es gran parte de la causa por la cual mucha gente vive infeliz. O sea, les repito, en algunas doctrinas filosóficas que han tocado el tema del ego, lo dicen directamente. Eliminar el ego es dejar de sufrir, es vivir la vida sin sufrimiento. Suena profundo y no quisiera desde luego desviar la plática, pero realmente esto es cierto. Yo lo viví en mi manera de ejecutar el negocio. Erradicas el miedo o erradicas el ego, que es lo mismo. Uno es el alimento del otro. Las cosas salen distintas. Tienes ganas de hacer las cosas. La gente percibe. Una cosa que yo noté es que entre menos miedo haya en todo el proceso de mi negocio, en todos los elementos, más descontaminada está la emoción de las personas. Y a veces, increíble, pero la gente nos hace más caso cuando vivimos en esa sintonía. Parece como mágico incluso, porque entre menos preocupación yo tenía, entre más el miedo quedaba como algo, una estela ya lejana en mi memoria, era mucho más efectivo, convencía más. La gente razona, hay una parte de nosotros que no es lógica, que es emocional, intuitiva, que percibe esa persona que no tiene temor. Y para terminar, quiero comentarles que en mis entrenamientos de sábado había una gran cantidad de magia. Estaban impregnados de magia hacia la persona o las personas que están al frente de la compañía. En alguna ocasión mi coach Phil me dijo, maneja este negocio como negocio, pero constrúyelo como una religión, con esa misma devoción, asegurándote de llegar a las emociones de la gente. Hoy lo comprendo como magia, como estar haciendo inyecciones hacia la gente, sobre todo que da los seminarios. Desde luego al fundador de la compañía, pues es muy útil porque eso le da más peso a su influencia a la hora de hacer una llamada de conferencia, a la hora de ayudarte con la artillería pesada, como cuando estamos en la guerra y mandamos las coordenadas y la base militar toma la decisión de enviarnos ayuda y nos mandan los B-52, y bombardean a todos nuestros enemigos alrededor, a los enemigos del miedo alrededor, de la duda, de las preguntas, y nos aligeran el camino. Bueno, para que eso sea más efectivo es necesario que la gente entienda el valor y sienta emociones positivas hacia esas personas que nos van a ayudar de esa manera. Y esos B52 son los seminarios, son las conferencias, son las llamadas, son los campamentos, son los seminarios avanzados. Toda esa maquinaria es la que nos va a ayudar a darle una sensación a la gente de algo mucho más majestuoso y grande. Entonces, por consiguiente, algo que yo hacía durante todo el día era crear magia a través de acentuar cualidades humanas, de inteligencia, de enfoque, de disciplina, de sacrificio, de las personas que yo quería edificar. En mi caso, yo lo hacía hacia Teresa constantemente porque era la persona que iba a estar yendo más. Field, el dueño de la compañía, Lynn Jones, que de vez en vez hacía algún tipo de junta en los seminarios que luego le presentaba yo a la gente, siempre creando este sentimiento de admiración, de cariño. Dejaba volar mi imaginación para contar anécdotas. El sábado es un día idóneo para eso porque tenemos el tiempo. No tenemos la restricción de que el plan de trabajo tiene que ser efectivo y eficiente en menos de una hora, tengo que ver a otra persona. El sábado no. Tenemos suficientes momentos, entonces en mi preparación yo pensaba en unas 5 formas tal vez de cómo iba a crear magia hacia la persona específicamente, y esto quiero aclararlo muy bien. ¿Quién va a dar el próximo seminario? ¿Cuál es el evento central? Y si lo analizamos, si eres una persona que ya tiene tiempo en la compañía, sabes que un seminario es mágico. ¿okay? Por lo cual vale la pena crear magia hacia la persona que va a dar ese seminario. Entonces, sobran momentos para yo estar creando magia, inclusive el momento del receso para ir a comer. Si yo estoy hablando con gente y me está escuchando gente nueva, aprovecho esta imagen que la gente se ha creado de mí para hacer algún comentario o aprovechar la pregunta de alguien de que, oye, qué interesante, ¿cuánto es el seminario? No, pues fue tal día. Realmente yo estoy muy motivado porque lo va a dar X o Y y es alguien, es bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y ahí no me preocupo, dejo ir, me voy a las imágenes, a lo que quiero decir del corazón, a las cualidades que veo, no importa cuál. O sea, simplemente yo dejé de preocuparme si me salía bien o mal esa anécdota, ese comparativo, esa cualidad, esa observación que hice ese día en aquel seminario en el cual dijo tal o cual cosa. O sea, sobran formas de crear magia. La clave es que no nos preocupemos, porque si nos preocupamos nos empezamos a trabar, empezamos a caer en este concurso imaginario. Y lo peor de todo es que este concurso ni siquiera existe, no hay jueces, nadie está analizándonos. Solo tenemos la fe de la gente que regresó al sábado, que cree en nosotros, que cree en la compañía, que ven una empresa con todo lo necesario, con productos bien hechos, con una plataforma de información establecida. O sea, es lo que la gente ve. Están ahí porque creen. Y a veces sin darnos cuenta, nuestra preocupación, nuestro miedo, arruina, manda otra vibración que choca con la de ellos y lo hacemos difícil. Y a veces eso incluso no solo neutraliza su motivación, sino también puede destruirla. La persona puede, sin saber por qué, regresar a su casa. ¿Y cómo te fue? Bien. Y a la vez no saben por qué, pero ya viene este sentimiento como de desilusión, semidepresivo, que de repente, cuando menos piensan, les dice, ya mejor no vayas. Ya para qué vas, ya fuiste a uno. Y se desaparecen. El miedo es un cáncer. Y por eso es importantísimo que no nos preocupemos. Que hagamos nuestro acordeón de magia que vamos a crear, de promociones que vamos a decir. ¿Hacia qué? Hacia escritorios, hacia calificar. Y sobre todo la persona que va a venir a dar ese próximo seminario especial, del cual nos acaban de avisar que se va a hacer en esta ciudad, por el cual están compitiendo otras ciudades. O sea, estas cosas, estos pequeños comentarios que elevan el valor de ese evento. Planear un entrenamiento de sábado no es más que eso, es planear las inyecciones promocionales que van a meterse en los huecos de la estructura de los temas que todos los entrenamientos de sábado deben de tener. ¿Ok? No es más difícil que eso. Chao.